Vamos al texto de Filipenses capítulo 3, versículos 12 al final, y vamos a leer el texto juntos. Sígueme a medida que vamos leyendo. Dice San Pablo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos, Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por el tiempo que podemos pasar elevando alabanzas a ti. Gracias que podemos ofrendarte, Señor, hoy día de lo que tú nos has permitido adquirir con los esfuerzos que nos das. Gracias también por este equipo de personas, Señor, que estuvieron en Puerto Rico. Gracias por la ayuda que brindaron a la iglesia y a la escuela allá en Caguas. Pedimos que sigas tú preparando los planes ya comenzando en este año, estos viajes misioneros que la iglesia tiene. Queremos encomendar, Señor, todo esto que sea para la gloria tuya. Y queremos rogarte también esta mañana que nos hables a través de tu palabra, que tu palabra sea real en nuestra vida. Señor, háblanos, enséñanos, muéstranos dónde nosotros necesitamos ser cambiados y transformados, dónde necesitamos ser guiados para vivir de acuerdo a tu palabra, para vivir para Cristo, como cantábamos esta mañana. Bendícela, Señor, háblanos. Y permite que tu Espíritu Santo sea el que nos esté dirigiendo en cada momento. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. La semana pasada comenzamos el tema sobre cómo perseverar en nuestro vivir en Cristo. Comenzamos el estudio de este capítulo y estudiamos los primeros 10 versículos. Quiero llevarlos a los últimos versículos, los versículos 10 y 11 que nos ofrecen el contexto. Pablo, recuerda, ya había hablado un poco más sobre cómo perseverar en nuestro vivir en Cristo. Ya ha hablado varias cosas que nosotros tenemos que aprender a cómo perseverar en nuestra fe. Una de las cosas que él presenta es su ejemplo en su vida pasada, de cómo todas estas cosas que él había trabajado por obtener, se dio cuenta al conocer a Cristo que eran una pérdida. Y dice aún así, dice en el versículo 9, que ya una hora, hoy de conocerle, consideraba todas las cosas como una pérdida. ¿Y por qué lo hacía? Versículo 10 dice, a fin de conocerle. ¿Conocer a quién? Conocer a Cristo. Y lo interesante es que ese conocer es más que un conocer superficial, es un conocer profundo. Y dice, el poder de la resurrección, quiere decir que se quería conocer más acerca de ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y de la manera que él decía, dice, y la participación de sus padecimientos. Él decía, el sufrimiento es parte de conocer más a Cristo. Es de entender realmente lo que es seguirle a él cuando nosotros experimentamos el sufrimiento. Y les decía que la tendencia nuestra no es recibir el sufrimiento, la tendencia nuestra es huir al sufrimiento. Es cuando ahí le decimos adiós al Señor, no gracias, estoy bien así. Pero sin embargo Pablo dice, no, yo quiero conocer a Cristo y es a través de esa coinonía, de esa comunión en sus padecimientos. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es más, Pablo dice, yo quiero llegar y si es necesario llegar al punto de la muerte para seguir a Cristo, lo haré. Porque Él dice que era importante conocer a Cristo. Y Pablo dice, tiene la confianza en que ese día llegará en cual será resucitado y será transformado y será como Cristo en el versículo 11. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y sigue hablando Pablo, nos enseña tres puntos más en cómo perseverar en nuestro vivir en Cristo. Vean los versículos 12 a los versículos 16. Algo que surge cuando estudiaba este texto que me hizo recordar a mí es la pregunta que muchas veces me hago y es lo siguiente, es ¿qué quieres? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes mismos? ¿Se han preguntado qué quieres tú? ¿Qué quieres Edgar? ¿Qué quieres Samuel? ¿Se han preguntado esa pregunta? Es importante hacernos esa pregunta. ¿Qué quieres? Quizás podemos ampliarla un poquito más y decir ¿qué quieres ser? ¿Cuál es tu meta en tu vida? Quizás sea tu felicidad. Quizás digas tú, bueno, quiero todo lo que me agrade a mí. Y no quiero las expectativas de los demás. Yo quiero ser feliz. Sin duda ustedes han escuchado eso, ¿cierto? Yo quiero ser feliz. Quizás han escuchado decir que la persona quiere ser autorrealizada. ¿Quieres llegar al punto de tu vida de un éxito, el cual puedas sentirte de que estás completo y no te hace falta nada? Quizás eso es lo que piensas cuando hacemos la pregunta, ¿qué quieres o qué quieres ser? Pero quizás sea que digas tú, yo quiero justicia. Yo quiero que haya justicia en este mundo, es demasiado injusto. Quiero que todos seamos iguales y te envuelves en actividades sociales. Porque quieres ayudar que el mundo sea un mundo justo. Quizás tú eres cristiano y te estás sentado en esta mañana y estás diciendo, yo quiero ser un buen cristiano. Quiero ser un buen cristiano que hace todo lo que Dios me pide. Voy a vivir como Dios quiere. No sabes exactamente qué es lo que Dios quiere, pero estás diciendo, yo quiero ser un buen cristiano. Y tú defines ese término como buen cristiano a tu manera. La pregunta es, ¿qué quería Pablo? Es muy claro en este texto. ¿Qué era su deseo como seguidor de Cristo? No como cristiano, porque la palabra cristiano no se usa en el Nuevo Testamento excepto una vez, dos veces más bien, y una era apodo. Pablo tenía un enfoque en su vida como seguidor de Cristo. Él había dicho hasta este momento que él había logrado todo lo que humanamente podía haber logrado antes de conocer a Cristo y dijo que para él eso era pérdida. Y llegó a conocer a Cristo y también dice todo es una pérdida con tal de que yo conozca a Cristo y lo conozca a él no de una manera superficial sino profunda. Él quería ser como Cristo y quería tener esa relación con él para llegar a ser como él. Eso es lo que Pablo quería hacer. Y Pablo nos enseña en este texto también a nosotros cómo perseverar en nuestra vida en Cristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Primero, encontramos en el versículo 12 que debemos realizar que nuestro llamado a Cristo tiene un propósito. Versículo 12, Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Nuestro llamado envuelve varias cosas y Pablo dice que debemos de entender ese propósito por el cual fuimos llamados. ¿Qué es el propósito? Pablo dice ahí, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Que no haya alcanzado, dice, ¿qué no ha alcanzado Pablo? La perfección en Cristo. En el contexto, Pablo está hablando de que él no ha llegado a ser como Cristo, lo cual es su meta, conocerle para ser como él. Dice él, yo no he llegado todavía. Nuestro llamado como cristianos es conocer a Cristo completamente. Pero no va a suceder hasta que Cristo venga. Y eso no quiere decir que no hacemos nada, como nos va a mostrar más adelante Pablo. Pablo sabía de que el momento de su perfección llegaría cuando estuviera cara a cara con Cristo, cuando Él viniera o cuando Él resucitara entre los muertos. Pablo dice también, ni que ya sea perfecto. ¿Cuál es nuestro llamado? Conocer a Jesús completamente. Segundo lugar, la perfección en Cristo. la perfección en Cristo. Dice, ni que ya sea perfecto. Dios nos ha llamado para ser como Cristo. Esa es perfección, ser como Cristo. No es la manera que nosotros pensamos que es perfecto. Y Pablo admite, yo, dice, no lo he alcanzado todavía, no soy como Cristo. Sin embargo, si ustedes leen más adelante en un libro llamado 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, ¿sabe qué pasa? Para ese entonces Pablo ya está listo. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 4 y 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice, por lo demás me espera la corona de justicia. Pero en este momento que escribe Filipenses, dice Pablo, no he llegado ahí. No he llegado a la perfección, estoy trabajando en lo que Dios me ha mandado hacer. Nuestro llamado es conocer a Jesús íntimamente y profundamente, llegando a ser como Él, perfectos completamente en nuestro llamado, de la igual manera que llamó a San Pablo. A eso lo llamamos en la teología, ser perfecto es ser santificado completamente, que no va a suceder hasta que Cristo venga. No es algo fantástico, no es algo imaginario. La Escritura nos enseña esto, que nuestro llamado es ser como Cristo. Eso es la perfección. Y mientras estemos en este planeta, ese es nuestro llamado, ser como Cristo. Pero ¿sabe qué pasa? Aún en Filipenses, algunas personas, especialmente aquellos que andaban predicando, pensaban que ya habían llegado a eso. Pensaba que ya lo tenían todo. Pablo dice, yo no lo he alcanzado. Y está diciendo, si yo no lo he alcanzado, tampoco ustedes lo han alcanzado. No han alcanzado esa perfección. Y nosotros como cristianos también nos pasa esto. Nos quedamos parados en nuestra vida cristiana y pensamos que ya logramos lo suficiente para quedarnos ahí, estancados. Nos quedamos satisfechos y pensamos, ya estoy aquí, ya estoy bien. No necesito mucho más que ir a la iglesia los domingos y esto, dar mis ofrendas. Pablo dice, no, yo no lo he alcanzado. No lo he logrado todavía. Estar satisfechos en nuestro crecimiento espiritual en este momento es contrario a lo que la Escritura dice. No lo hemos logrado. No podemos estar satisfechos con nuestro crecimiento en el que estamos. Quedarnos parados o estancados o darnos por vencido y decir ya no lo hago más no es una opción, es una mentira de Satanás, ¿cierto? Pensar de que ya es el fin. Llevo 35 años de conocer a Cristo y no he llegado tampoco ahí. Y mientras más le conozco, más veo que necesito de Él. Y aunque mi oración es, yo quiero ser como Cristo, Señor, yo quiero ser como Tú, todavía es un proceso y es una lucha. Pablo está diciendo, no lo he alcanzado, yo tampoco. No he alcanzado la perfección por la cual fui llamado. Pero Pablo podía haber dicho algo diferente, estaba en la cárcel. ¿Sabe qué diríamos nosotros? Estoy sufriendo en la cárcel. No hay nada que pueda hacer en esta situación en la que estoy. Pablo no dice eso. Pablo tampoco dice, qué injusto es Dios. Yo le he servido más de 20 años y estoy en la cárcel. No es justo. Estoy aquí metido en esta cárcel asquerosa con paganos. Soldados paganos. No decía eso, Pablo. No decía llorando tampoco, Señor, no quiero vivir más así. Llévame contigo, por favor, ya no aguanto. No hacía eso, Pablo. Tampoco decía, Señor, mira a fulano, a sutano, dale a él sufrimiento, él lo necesita. Yo no. Pablo dice, no. Yo no lo he alcanzado, no he alcanzado la perfección. Dice, no soy perfecto. ¿Pero qué hace Pablo? Versículo 12, dice ¿qué? Sino que prosigo. Esa palabra prosigo, ¿sabe qué palabra es? Perseguir. Es la misma palabra que se usa cuando la iglesia fue perseguida. Pablo dice, yo prosigo. Con intención, determinación. ¿Sigo qué cosa? El ser como Cristo. Seguirle a Él. Pablo con intención, determinación, con urgencia, prosigue, sigue a Cristo. Me inventé una nueva palabra para los cristianos hoy día. La estaba escribiendo y el diccionario no me dio nada que es real a la palabra, así es que totalmente ficticia. Le llamo la inmobilitis espiritual. ¿Sabe cuál es la inmobilitis espiritual? No hay prisa de seguir a Cristo. Tenemos tiempo para todo, menos para seguir a Cristo, obviamente. Así es que llegará ese momento en el cual yo voy a enfocarme en seguir a Cristo. Pero no hoy. Porque sufro de la inmobilitis espiritual. No me muevo. Y me hizo recordar Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes que Cristo habló y enseñó. Y se acuerda, las 20 vírgenes realmente eran, porque 10 estaban, no 5, no quiero confundir, creo que eran 10 total. 5 de ellas estaban listas, ¿cierto? Tenían su aceite listo para la llegada del novio. Y las otras dijeron, las insensatas, las necias, dijeron, no, él no va a venir todavía. Es una ilustración de lo que es estar listo para la venida de Cristo. Y el novio es la idea de una fiesta judía. El novio llegaba por la novia en el momento en que no lo esperaban. Y así es que estaban esperando, pero 5 de ellas estaban listos con esas lámparas porque venía de noche, no había luz, tenían que salir cuando él viniera con esas luces. Pero ¿qué sucede? Llega el novio y 5 de ellas no están listas. No tienen ese aceite. ¿Qué hacen? Ellas le piden a las que tienen, dicen, danos nuestro aceite. Ellas dicen, no, no te vamos a dar nuestro aceite porque si te damos a ti se nos acaba a nosotros, no podemos. Y sucede que ellas van corriendo después al final y quieren entrar a la boda y dice que son tomadas y son echadas fuera de la boda, en la oscuridad. Y es una ilustración de los que no están preparados para la venida de Cristo van a terminar perdidos en la eternidad. Pablo no era así, Pablo no estaba de inmobilitis, quedarme tranquilito y cuando ya sea la hora entonces sí me voy a apurar. Y hay personas que viven con esa mentalidad. No hay esa urgencia de conocer a Cristo. Tienen excusas inexcusables. Pablo dice, no, yo prosigo. Yo sigo con ese deseo, con esa intencionalidad. Con esa urgencia sigo a Cristo. Para eso fue llamado Pablo, para eso hemos sido llamados nosotros. Además de los versículos 13 y 14, segundo lugar lo que Pablo hace. Primero debemos reconocer, como habíamos dicho ya, nuestro llamado es ser como Cristo. Y este envuelve perseguirlo con intención, determinación. Pero en segundo lugar, versículos 13 y 14, Pablo dice, hermanos, vea cómo cambia el tono, hermanos, ustedes son mis hermanos en Cristo. De una manera más familiar. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hace Pablo? Dice que deja el pasado, se enfoca en el futuro, en su caminar con Cristo. ¿Cuál es ese futuro? La perfección en Cristo, la santidad en Cristo. Dice, yo no lo he alcanzado, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice. Dígame, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hace? ¿Pero hago qué? ¿Qué hace? Una cosa. ¿Sí escucharon ahí? Hago una cosa. Y esa una cosa tiene dos cositas ahí en una cosa. Es un enfoque singular, pero nos dice que en ese enfoque singular hay varias partes, componentes. ¿Qué es lo primero que hace? Pero una cosa algo, ¿qué? Olvidando el pasado, lo que queda atrás. La imagen es de un corredor que está corriendo. Y algo que se les enseña a los corredores es no voltees a ver atrás. ¿Sabe por qué? Porque pierden el enfoque. Y es donde pueden tropezar, pueden caer o pueden dejarlos atrás. Pablo había corrido su vida cristiana y no cristiana. Y él dice, eso lo dejo atrás. Y aún hoy, dice Pablo, hoy, todo lo bueno que ha pasado, lo malo que ha pasado, lo dejo atrás. Pablo no vivía en el pasado. ¿Sabe que Pablo no era consejero, pero tiene un tremendo principio para consejería hoy día? ¿Sabe cuál es? Deja tu pasado. No vivas en el pasado. Pablo dice, deja el pasado atrás, bueno o malo, y enfócate en el futuro, al futuro de ser como Cristo. No vale la pena vivir pensando tus logros, tus fracasos. Eso no vale la pena, eso nos detiene. Y algunos de nosotros somos más propensos a vivir en ese ambiente del pasado. Y vivimos atados al pasado y no nos deja enfocarnos en el futuro y seguir el camino que Cristo nos manda. Deja el pasado atrás. Pero Pablo no solamente dice dejar el pasado atrás. El segundo componente de eso es que extendiéndome a lo que está delante, avanza hacia la meta. Otra vez, esa es la idea del corredor. Me hace recordar o me hizo recordar cuando yo he corrido maratones. Tengo que tener una estrategia cuando corro. Cuando uno corre, cuando yo he corrido, primero tengo que tener mi paso para correr. Yo no dependo de las personas que van más rápido o más lentas que yo. Generalmente son las que van más rápido que me preocupan o que puedo enfocarme. Han habido hasta viejitos que me han pasado, de 70, 80 años, calculo. Pero no hago que ellos me influencien a mi mente y me hagan ir más despacio. Mantengo un paso adecuado. Aun cuando cambia el terreno, si es subida o bajada, mantengo ese paso. Sí, me gusta escuchar a los que nos animan cuando vas corriendo. Casi todo el mundo está animando. Recuerda, en la vida espiritual es lo opuesto. Tenemos mucha gente que nos desanima. Interesante. Me aseguro que tengo todo lo que necesito, agua, tengo barras de energía. Y he hecho cosas muy extrañas como llevarme un huevo duro en mi bolsitas, mi proteína. Bueno, me encantan. No me gusta ver los rótulos, porque son los rótulos que te va diciendo vas una milla, dos millas, tres millas, y en tu mente vas a decir cuándo voy a llegar. Trato de no mirarlo. No corro más rápido hasta llegar a la milla número 25. Cuando ya nomás queda una milla y una tercera parte de milla. Pero ahí no corro todo, no le doy todo, porque no me extiendo hacia adelante, porque todavía una milla es una milla. Pero es hasta que llego a la milla número 26, cuando entonces sí digo, ahora sí le voy a dar todo. Y me voy a extender, entonces hago que mi cuerpo saque toda la energía y voy a extenderme hacia el frente, a darle con todas mis fuerzas. Y cuando vas en esa última parte de la milla y pasas la meta final, se siente muy increíble, muy cansado, pero te sientes muy emocionado. Y mi primera vez, yo estaba hasta con lágrimas en mis ojos que lo había logrado. Fue difícil, el maratón, es muy difícil. Pero sabes, la vida espiritual es más difícil que eso. Pablo dice que en su vida espiritual él corre con enfoque, corre con perseverancia, corre con concentración hacia la meta. Nada lo desvía, ni la persecución, ni el sufrimiento, ni las críticas, ni el ataque de otros. Él sigue hacia la meta, que es ser como Cristo. Pablo no le detiene tampoco los elogios de las personas, sus logros, todo lo bueno. No, él sigue enfocado en la meta. Sigue avanzando, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro llamado es supremo, es el llamado de seguir a Cristo. Supremo. Ese llamado viene de Dios y sucede cuando nosotros creemos en Cristo, le damos nuestra vida. Ese es el llamado que nos da. Y en el tiempo de Pablo, los ganadores recibían una corona, una guirnalda de hojas de olivo. Esa era su recompensa. En nuestro tiempo dan una medalla. Dan estas medallitas, miren. Fíjense por lo que uno corre. Mire, se mata uno por estas cositas. ¿Sí ve? Ahora, no los traje para decirles que soy súper corredor y wow, mire, no lo traje para eso. Pero sí, ¿verdad? Uno dice, ah, mira, wow, he corrido. Pablo dice, no, la verdad, nosotros no corremos por estas medallitas que no me dan nada. Pablo, ¿qué dice? ¿Cuál es su premio? Conocer a Cristo. Su premio es la perfección cuando conoce a Cristo plenamente o conozca a Él perfectamente. Ese es su premio, es Cristo. ¿Se pueden imaginar qué premio? ¿Qué mejor premio nos ofrece Dios a nosotros de conocer a Cristo perfectamente? Pero tenemos que seguir ese camino y terminar ese camino y esforzarnos por seguir ese camino. ¿Cómo estás corriendo tú el camino de la fe? ¿Estás avanzando o te has quedado atrás distraído? Porque sucede cuando la gente va corriendo. Otros no terminan. ¿Tú estás atrapado en tu pasado? ¿Tienes ese enfoque singular o tienes un montón de distracciones que te están distrayendo de tu caminar, de tu enfoque en Cristo? ¿Estás corriendo con perseverancia o estás parado esperando que alguien llegue ahí y quizás te dé un empujoncito? Y tienes esa pereza espiritual que no te deja mover hacia adelante. Pablo dice que él se enfoca en la meta, su futuro, la perfección en Cristo, conocerle a Él perfectamente, olvida el pasado, avanza hacia la meta. Eso es lo que Pablo hace, eso nos invita a nosotros a hacer también. Les está diciendo a los filipenses, ustedes también hagan esto. Y en tercer lugar, versículos 15 y 16, dice, debemos estar unidos en esta meta con aquellos que también son maduros en Cristo. Versículos 15, Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, somos maduros. Esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo dice que debemos estar unidos con otros que son maduros, que tienen ese mismo sentir. Quieren ser como Cristo, están corriendo a esa meta. Dicen, ustedes unifíquense en ese deseo de seguirle juntos. Y Pablo se incluye, ve lo que dice, los que somos perfectos, yo estoy con ustedes, me uno a esta meta, en este mismo sentir de seguir el camino que Dios nos ha dejado para seguir. ¿Sabes? Cuando yo corro los maratones, yo no compito con nadie, con ninguna persona. Mucha gente corre para ganar, yo sé eso, ganarle a otras personas. Yo no corro para ganarle a otra persona. Yo no estoy compitiendo con otra persona. Estoy compitiendo, ¿sabes con quién? Conmigo. Conmigo mismo. Yo lo que quiero es terminar. Y también tenemos que nosotros entender que somos también la iglesia de Cristo y que corremos juntos este camino hacia la meta. Y no hay lugar tampoco para nosotros desanimar a otros. Ni pensar, voy compitiendo con fulano, yo quiero ser más que él. No es eso. Pablo dice, los que somos maduros tenemos ese mismo sentir. Todos estamos enfocados en la meta, ser como Cristo, caminar con Cristo hasta que Él venga o nos transforme y nos transforme o cuando estemos en la presencia de Él. Y Pablo dice, si hay alguno de ustedes que tienen un diferente sentir, Pablo no les regañe, pero les dice, espero que también Dios les muestre a ustedes la necesidad de unirse a la meta que tenemos como iglesia de ser como Cristo. Debemos tener ese mismo sentir, esa misma unidad que requiere madurez espiritual. Versículo 16 dice que seguimos progresando, dice, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma norma, una misma regla, sintamos una misma cosa. Los filipenses han logrado ahorita, hasta la fecha, cuando les escribe él, primero estaban compartiendo su fe con otras personas. Pablo les dice, ustedes son colaboradores míos, están compartiendo su fe. Los filipenses estaban sufriendo también por su fe. Pablo estaba, los filipenses estaban ayudando a Pablo en sus necesidades. Ya iban bien. Pero Pablo dice, sigan avanzando. Llegando hasta la meta, al caminar con Cristo. Hasta que sean como Él. Y la madurez de ellos puede animarles y empujarles aún más en su vida espiritual. Y como hemos aprendido en los capítulos anteriores, hay murmuraciones en Filipos, con los filipenses, hay contiendas, la unidad está en peligro. Y Pablo les dice, no, enfóquense como maduros que son en Cristo en la meta, no en esas cosas. El perseverar nuestro en Cristo envuelve unidad como iglesia, marchando y teniendo el mismo sentir, el mismo espíritu en llegar a la meta de ser como Cristo. Y esto requiere que no busquemos lo personal, como Pablo nos ha enseñado antes. No lo nuestro, sino que busquemos lo que es bueno para todos, lo que nos ayuda a seguir juntos en ese caminar con Él. El que sigue su propio camino en este caminar termina perdido. Recuerdo cuando tenía como unos 7, 8 años, no estoy seguro, con mis amigos decidimos ir al río a bañarnos. Y de regreso a casa, mis amigos dijeron, iban por el camino que íbamos. Yo les dije, no, por allá no, vámonos por acá, sin saber el camino. Adivinen qué pasó. Me perdí. Y resulta que una señora me vio perdido y me tuvo con ella hasta que mi mamá llegó a buscarme. Eso sucede con nuestra vida espiritual. Cuando no estamos unidos en esa meta que tenemos de seguir a Cristo, terminamos perdidos. Debemos de evitar eso, seguir juntos en el camino que Dios nos ha dado como iglesia, perseverar en nuestro caminar y envuelve unidad como iglesia, marchando y teniendo el mismo sentir y espíritu en esa meta que Dios nos ha dado. En versículos 17 a 9, Pablo dice, una cosa más deben hacer para perseverar en su vivir en Cristo. Dice, hermanos, otra vez término familiar, sed imitadores de mí. Y mirad de los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice que debemos imitar a los que siguen fielmente a Cristo. A creyentes como Pablo, a creyentes como Timoteo o Epafrodito. Y tenemos una lista en Hebreos 11 de hombres y mujeres de Dios que siguieron el camino, le llegaron a la gloria y cumplieron lo que Dios les mandó. Son ejemplos. Pablo dice, sean, la palabra que usa imitadores es coimitadores de Él. Sean coimitadores de Él. Él imitaba a Cristo. Dice, yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. Y la palabra ahí de poner atención significa considerar, observar, poner atención. Dice, los que caminan, los que viven de esta manera, que agrada a Cristo, síganlos, imítenlos. Y hoy día aplica esto a nosotros también. Tenemos gente que imitar en esta iglesia. Tenemos muchas personas en esta iglesia, en Grace, que nos pueden ayudar, nos muestran lo que es seguir a Cristo. Imitémosle a ellos. Tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos ejemplos en la historia, tenemos biografías donde aprendemos de hombres y mujeres fieles de Dios. Eso es lo que nos manda la Escritura, a imitar a los que siguen fielmente a Cristo. ¿Pero sabe a quiénes no debemos imitar? Versículos 18 y 19. ¿A quiénes no imitamos? A los enemigos de Cristo. Es muy posible que estos que Pablo está hablando en el versículo 18 eran los mismos que él llamó anteriormente perros, malos obreros y mutiladores. Eran los judaizantes que creían por su autosuficiencia podían lograr ser salvos. A esos no debemos de imitar, dice Pablo. Ahí andan muchos de los cuales os dijo muchas veces y ahora los digo llorando. Pablo no estaba atacando, lo dice con mucha tristeza. Estas personas quizás habían dicho yo quiero seguir a Cristo y en algún momento se desviaron. Y Pablo lo dice llorando a ellos, que son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque no quieren vivir el camino de la cruz. Siguen el camino de ellos. ¿Qué es lo que siguen? Dice, solo piensan en lo terrenal. Piensan en sus deseos. Dice Pablo ahí que estas personas son enemigos los cuales será, dice, al fin de los cuales será perdición, la perdición eterna. Su Dios de ellos, lo que ellos aman es su placer, lo del vientre, lo que les trae satisfacción física o sexual. No estamos seguros qué es lo que tenían ellos, pero es probable eso. Y la gloria que ellos piensan que es su gloria es una vergüenza. Solo piensan en lo de este mundo. Pablo dice, a estos no le imiten. Versículos 20 dice, más nuestra ciudadanía, ¿qué dice? Está en los cielos. Por último dice Pablo a ellos, vivan como ciudadanos del cielo. En contraste de los que viven de acuerdo a sus deseos, ustedes vivan como ciudadanos del cielo. Si tu meta aquí en los Estados Unidos es ser ciudadano y dedicar todos tus esfuerzos para llegar a hacerlo, te tengo una mala noticia, vas a desilusionarte. Ese no es nuestro llamado. Y es triste esta semana mirar a personas que quieren llegar a este país, están huyendo sus países en Latinoamérica, están buscando algo mejor. Sus países les han desilusionado y están buscando la alternativa. Algunos que vienen quieren ser parte de este país, quieren ser ciudadanos. Y algunos que vienen que no quieren ser ciudadanos, pero quieren los beneficios de los ciudadanos. Y hay algunos que vienen al país y dicen y demuestran su patriotismo de su país en los Estados Unidos. Pónganse a pensar, es algo ilógico. ¿Sabe qué sucede en el cristianismo? Lo mismo. Eres cristiano, pero no vives como cristiano, pero quieres los beneficios del cristiano. No puedes amar a dos señores. O amas a Cristo, o no lo amas. No puedes ser ciudadano de este mundo y vivir como este mundo vive y ser ciudadano del cielo. Y recuerden, Filipos era esa ciudad considerada la mini Roma, era muy importante. Era una colonia muy especial. Estaban orgullosos de ser ciudadanos de Filipos. Y Pablo les dice, no se ilusionen con Filipos. No pongan su mirada en ella. Ustedes son ciudadanos del cielo. Se entiende que cuando las personas se hacen ciudadanas de un país, aceptan los valores, el ideal, el idioma, el gobierno de ese país. Eso es lo que hicimos muchos de nosotros al llegar a este país. Pero entendamos esto, que este país, los Estados Unidos, no se alinea completamente a la palabra de Dios. Ya lo saben, ¿cierto? El ideal, me encanta el ideal, y lo he estudiado mucho, el ideal de los Estados Unidos en su fundación. Pero la realidad es totalmente opuesta hoy día. Nuestro Señor dijo en Juan 15, 19, en el versículo, capítulo 17, versículo 16, que no somos de este mundo. Que somos, dice Primera de Pedro 2, 1 y 2, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y como tales, dice, debemos de vivir como ciudadanos del cielo. Esto quiere decir que muchas veces tu manera de vivir no va a ir con la manera de vivir en los Estados Unidos. ¿Sabías eso, cierto? Y tienes que escoger entre vivir la manera de Dios como ciudadano del cielo o vivir de la manera de los Estados Unidos. Con una cultura inmoral, no pongas tu esperanza en los Estados Unidos ni en ningún otro país. Eso es lo que puedo decirte. No puedes tampoco decir soy ciudadano del cielo y vivir como tú quieres. No puedes decirlo. No es, esa posibilidad no existe. Si tú no eres creyente, no puedes decir yo soy cristiano y creer que eres ciudadano del cielo, que estás ganándote el cielo, no sucede. Tienes que creer en Cristo como tu Señor. ¿Saben qué creían en Filipos? ¿Quién era el Señor? ¿Quién era el Salvador? El emperador. El emperador era el que había salvado a esta ciudad, a Filipos, había salvado a estas personas, les había dado un lugar, les había dado Filipos. Y ellos, a él lo llamaban Señor, Curios. Y a él le rendían homenaje. Pablo dice, no, ustedes son ciudadanos del cielo. Y es al Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Es a él, él es nuestro Salvador y es a él a quien servimos. Él es nuestro Señor. Él es el requisito para ser ciudadano del cielo. Si no crees en Cristo y lo recibes como tu Señor y Salvador, no puedes ser parte del reino de Dios. Mi pregunta en esta mañana para ti es, si ya eres ciudadano del cielo, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Te has salvado de tus pecados? ¿Le has confesado como Señor? Pablo dice en los últimos dos versículos que su enfoque es la venida de nuestro Jesús, Señor Jesús, dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Recuerden, en Roma consideraban que el emperador era el Señor y Salvador. Pablo dice, no, Salvador y Señor es Cristo. Él viene. Y usted dice, cuando Él venga, Él va a transformar este cuerpo mortal. Este cuerpo lo va a transformar, lo va a perfeccionar para que sea similar al cuerpo de Él, de Cristo. Seremos perfectos, le conoceremos perfectamente porque seremos como Él. Y Pablo dice que Él es poderoso, dice, para sujetar todas las cosas. Es mucho más poderoso que un emperador, es mucho más poderoso que cualquier gobernante. Y Él va a sujetar todo bajo su señorío. Y en esta mañana quiero que entiendas que tu perseverar en Cristo depende de Él. Tú no vas a poder hacerlo, pero Él tiene ese poder. Él puede sujetar tu vida en este momento que quizás tú dices, yo no sé qué hacer, no hallo cómo hacer esto. ¿No crees que puedes perseverar en el camino de la fe? Sí, sí puedes, porque ¿sabes qué? Él tiene poder para sujetarte. Y debemos de pedir como iglesia y pedir que Dios nos ayude a depender de Él para poder terminar esta carrera. Nuestro Señor Todopoderoso lo puede hacer, pero debemos seguir adelante en nuestro vivir con Cristo fielmente. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a depender de ti en este caminar que llevamos. Que el enfoque seas tú, oh, conocerte a ti, Señor. Que sea ese nuestro enfoque y nada más. Conocerte más y más cada día. Y dejar que la vida tuya sea nuestra vida, que nada más sea importante sino llegar a la meta de ser como Cristo, esforzándonos en la fe, unidos como iglesia hasta llegar a esa meta. Esperamos, Señor, tu venida, la esperamos ansiosamente y sabemos que llegará ese momento en que seremos como tú y sujetarás todo bajo el poder tuyo. Te agradecemos por ello en el nombre de Cristo. Amén.